lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora Jaime Nestares, desde la Gerencia de Información Javier Pereira Díaz, Claudia Camperos está en la Gerencia de Producción y Willix Arcaya en la producción del programa. En los controles está Ignacio Muñoz y desde la cabina, frente a los micrófonos, Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. Más está decirles que nos pueden seguir, escuchar, ver a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, y de igual modo pueden escuchar en diferido todos los capítulos anteriores del programa, esto a través del portal lacabilla.com. En lacabilla.com usted consigue todos los capítulos anteriores de Y Así Nos Va. Si quieren comunicarse con nosotros, están dispuestas nuestras cuentas de Twitter, la de la estación, que es @RCR750, la del programa, que es @YAsínosVa, la de Daniel Lara, @DeLaraF, la de quien les habla, @NeoAdolfo. Damos comienzo así a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Antes de dar curso al comienzo del programa, y para que no se nos olvide, tenemos algunos saludos pendientes, Daniel. En primera instancia, a la señora Aura de Caricuao le enviamos un gran abrazo. Aura, la amiga de Olga. Ella va a entender este mensaje cifrado que le estamos enviando, siempre está escuchándonos. Y de igual modo, saludamos a nuestra amiga, que alguna vez conversamos por teléfono, la señora Guerrero de Guatire. La señora Guerrero de Guatire. Y también hay que saludar, a la señora Carmen de Río Chico, que su hija, la maestra Carmen, mi vecina, me dijo, no, que me escucha tu programa allá en Río Chico, no se lo pierdes. Entonces, un saludo a la señora Carmen allá en Río Chico. Y yo tengo que decirle sinceramente que hoy pasó algo que para nosotros se convierte... Yo de verdad no tengo palabras para explicarle a la gente lo maravillosamente bien que lo pasamos hoy en Irsapora y La Nona. Por culpa de Gabriel, porque fue una cosa que raya en la exageración, sí, entre lo sublime y lo profano de lo que significa la buena mesa. Si usted va a Irsapora y La Nona en la Avenida Victoria, allí como quien va al final de la Avenida Victoria rumbo norte, como si va a la iglesia de San Pedro, casi al final está Irsapora y La Nona. El balcón del pueblo tiene un balconcito afuera. Eso es una maravilla. Mire, tienen dos cosas que son maravillosas hoy día. Nuevecitas. Son la nueva carta del Sapor de La Nona. Una hamburguesa capresa, que eso es una maravilla. Con unas papas al horno. No, mire, es que eso es... Es que si hubiese estado mejor, sería una exageración. Y además de eso, una pizza especial de La Nona con pollo y salsa barbecue. Mire, yo no le puedo definir a usted la melodía de sabores que en mi paladar degusté hoy por cortesía de Irsapora y La Nona. Yo lo que les digo es que cuando tengan un tiempito, pásense por Irsapora y La Nona. Y si usted quiere comer bien, usted dice, yo quiero comer lo que comen aquí los cabelleros. Y a usted lo van a atender allí. Y yo quiero comer lo que comen aquí los cabelleros. Eso sí paga usted. No me dé la cuenta a mí. Y si que tampoco que le van a sacar los ojos. Porque como está todo, es una excelente relación precio-valor. No, la calidad es superior. Superior. Uh-huh. La calidad es superior. Y, importante, ahora, si usted quiere degustar una cosa muy buena, llegue allí y diga, mire, yo quiero la pasta, cualquiera de las pastas que come Gabriel. Las de Gabriel. Las de Gabriel. Y allí le van a decir, ah, no se hable más, pa. Y usted, bueno, la del atleta es la que le gusta a Kenger. La del atleta, porque Kenger, sí, sí. Kenger atleta. Es un atleta. Sí. Kenger también pasó por pero él. Le agradecemos muchísimo, como siempre, a nuestro amigo Gabriel de Il Sapore di la Nona. Porque al César, lo que es del César, la mejor ensalada César de Venezuela, está en Il Sapore di la Nona. Ahí te dejo esa, Gabriel. Ahí están muchas cosas excelentes. Mira, chico, tú sabes que aquí hay una situación en la que mientras el país anda convulsionado por cosas como la que coloca hoy en su primera plana el diario El Nacional. El diario El Nacional hoy, que ya está a 900 bolívares el Nacional. Uy, imagínate tú. Está difícil comprar el periódico. Sí, no está fácil. El diario El Nacional titula en su primera plana con los números de que nos dejó la inseguridad en enero. 504 muertes violentas hubo durante enero. Venezuela fue el segundo país más violento del mundo en 2016, con 28,479 homicidios, nada más en el 2016. En el país ocurren 78 muertes violentas al día, es decir, hay un muerto cada 18 minutos. Imagínese usted. Aquí estamos hablando entonces de que el país con más homicidios en 2016, porque uno dice, oye, pero si Venezuela está de segundo, ¿quién será el primero? ¿Cuál es el primero? El Salvador, hermano. Claro, el problema centroamericano. El problema de las maras. De las maras. Allí tienen 100 muertos por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de una cifra fuerte. Ellos tuvieron el año 2016 5,278 muertos para una población de 6 millones de habitantes. Nosotros estamos en el podio, en el segundo lugar, con medalla de plata a la muerte. 91 muertos por cada 100,000 habitantes. Tenemos 78 muertes violentas al día y, como les hemos dicho, una muerte cada 18 minutos. Es una cosa de verdad para horrorizarse. Yo no entiendo cómo se puede uno sentir seguro en un país como este, donde pareciera que las cifras de la inseguridad son una lotería en la que aquí cualquiera cae y no hay ni quien lo recoja. Sinceramente hay que decir que lo que está ocurriendo en Venezuela con el combate al AMPA se ha convertido ya prácticamente en un chiste permanente, porque mira, ¿cuántas? Yo quiero que tú me digas, Neomar, tú que siempre tienes buena memoria y que le haces seguimiento a estas cosas. ¿Cuántos planes contra el AMPA ha desarrollado este régimen desde el 99? Creo que van 25, 26. Son más de 20, son muchísimos. Y yo te digo una cosa. ¿No le da pena? Yo siempre que me monto en el metro, veo una publicidad que ponen en el metro, que está pegada ahí desde hace años, de una campaña que se llamaba no sé qué cosa por la paz. Y entonces le pagaron, porque eso les pagan, a una cantidad de artistas, deportistas, sí, actores, sí, sí, y cosas, para que se prestaran a una campaña por la no violencia. Movimiento por la paz. Movimiento, como si aquí se va a acabar, como si poner una valla en el metro. Con propaganda. Con Mimi Lazo y con el rapero fulano y el pesista Mengano, como si con eso se acaba con la inseguridad. Aquí la Fuerza Armada tenía, las Fuerzas Armadas Venezolanas, Fuerzas Armadas Nacionales. En plural. Cuando llegamos aquí en 98 tenían cuatro componentes. El Ejército, componente de tierra. La Armada Nacional, el componente marino. La Fuerza Aérea, componente aéreo. Y las Fuerzas Armadas de Cooperación, que era la Guardia Nacional. Chávez, que todo lo que tocaba lo convertía en escombros, creó el quinto componente, que es la milicia, que es un atajo de vagos y de señores de la tercera edad, que parece que no tienen familia que les diga, papá, no salgas a hacer ridículo con ese uniforme y los sacan a la calle, ese poco de señores de la tercera edad, porque aquí no se respeta la tercera edad y los quieren tener de payasos aquí, unos señores que ya están parte en su casa cuidando a sus nietos, y les ponen un uniforme ahí, porque le dicen que le van a pagar tanto y más cual, y bueno, lo ponen allá a hacer ridículo en los desfiles. Ese es el quinto componente. Hay un sexto componente. ¿Cuál es el sexto de la fuerza? Componente. El AMPA. El AMPA es el sexto componente de las Fuerzas Armadas. Si tienen armas de guerra, tienen granadas. Inclusive tienen sus propias redes y sus propias SODI. Porque es el tren de Aragua, el tren de Centro Occidente. Y algunos de estos grupos hasta distribuyen alimentos, ¿no? Entonces ya son, ya pasan a tener un papel dentro del Estado. Porque aquí son los colectivos, organizaciones delictivas. Entonces cuando tú ves la cosa y viene una cadena, bendito sea Dios, imagínate tú. Bueno, va a hablar Nicolás, se va a poner liquilique o no. Y nosotros seguimos por RCR.TV, abajo el régimen, pero seguimos aquí nosotros con esta... Pero, oye, sinceramente, vale. O sea, ¿Qué ganas de sacarle la piedra a uno? ¿Qué ganas de sacarle la piedra a uno esta hora después que yo comí tan sabroso hoy en la nona viene? Entonces, sácame a mí la piedra. Porque es que nada es completo en Venezuela. Usted no puede estar feliz en Venezuela, Cuilitza. El estado de felicidad lo alteran permanentemente. Usted está feliz y viene Nicolás y te encadena. Ayer salió Nicolás. Ya estoy en cadena, ¿no? Ya puedo decir barbaridad. No. Escucha bien. Ayer sale Nicolás con un liquilique gris. Muy bonito el liquilique. Me dice que se lo fue a hacer en el mismo sastre que se lo hizo a Freddy Guevara. Porque cuando tú ves el liquilique de Freddy Guevara y tú dices, bueno, ¿y ese tipo tan chiquitico cómo consiguió un liquilique de su talla? ¿Pero por qué tú te metes con Freddy Guevara? Buscó un sastre especial. Entonces Nicolás Maduro vio y dijo, si le hacen un liquilique que le quede bien a ese muchacho, yo, que parezco una nevera de 25 pies... Yo puedo tener un... Entonces se fue a hacer liquiliqui con el mismo... Porque le da como celo, le da envidia. Claro. Se fue a hacer liquiliqui. Le da envidia. Envidia a Freddy Guevara. Envidioso. Y entonces después sale y se pone un sombrero ahí de una cosa rarísima, multicolor, y se toma una foto con unos actores de la película de Zamora. Ajá. Que cuando yo lo vi, a mí lo que en realidad me pareció, y me van a perdonar de verdad, las damas, los caballeros, las personas de la tercera edad que escuchan este programa, que no están acostumbrados a que uno diga estas barbaridades, pero cuando yo vi a esos tres señores con un pelirrojo y un tipo con una espada en la mano, disfrazados ahí, a mí me recordó este conjunto musical, Village People, y sentí que estaban metidos en una estética porno gay. Y dije, esa es la portada de una película porno gay, por favor. Nicolás, ¿qué te pasa a ti? ¿Es que acaso te convertiste en algo? En el camino de Miraflores, de la Cancillería Miraflores. Y entonces aparecía el abrazado con un sombrero que parecía John Holmes. Un sombrero ahí. ¿John una Holmes? Cosa. Sí, John Holmes. Ajá. De este tipo, este actor porno. Y un pelirrojo que parecía Rocco Siffredi. Por Dios. Un tipo que parecía Rocco Siffredi, un pelirrojo. Y otro... No te hagas el loco. No te hagas el loco porque tú eres de la misma generación. Pornografía existe. Deja la estupidez. La pornografía es algo que existe. La gente sabe de lo que yo estoy hablando. Lo que tú estás hablando. Aparece ese tipo ahí con un liqui-liqui, con un sombrero y abrazado con un pelirrojo y con otro tipo con una espada en la mano. Yo dije, eso es una peli porno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estos son unos ociosos nacionales y lo hacen en cadena nacional. Entonces tú te pones a ver, nosotros tenemos un presidente que quiere ser actor porno en la mañana, que quiere ser cantante en la noche, que quiere ser conguero en la madrugada. Yo te digo, yo estoy horrorizado. Hay un desorden de personalidad, ¿no? Podría ser. Personalidad mucho. Mira, ahí está con todos los chulos. Ahí están los artistas. Todo, artista es Nicolás, pero estás viendo lo que te estoy diciendo, que es verdad. Mira, Mario Silva. Vale. Mario Silva. Ahí está mi profesor. Profesor Malaver. Roberto Malaver, que es un tipo extraordinario. Está Winston Vallenilla. Roberto Malaver. Mira, está García Caneiro. Roberto Malaver me dio clase a mí. García Caneiro es actor también. También, ¿de qué? Sí, claro. Pero actor mudo. García Caneiro es actor. De cine actor. Mudo. Él es veterano de la película de Gatinfla. Claro. Mira, ¿No te acuerdas de aquella frase de Cantito? No me defiendas, compadre. Sí. Carneiro. Roberto Malaver es de esos simpatizantes de la revolución. Porque Roberto Malaver es chavista, ahí está con Maduro. Pero de esas personas que son, mira, extraordinarias. Roberto Malaver es un tipo que sabe muchísimo, además de cine y de literatura. Me dio clases en dos oportunidades en la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Y sus clases eran divertidísimas. Él daba clases del área de publicidad, de marketing, de todo esto. Pero era un tipo que más allá de darte clases de eso, que tenía mucha experiencia, porque quien no sabe, Roberto Malaver tuvo mucha experiencia, por ejemplo, con Ars Publicidad, todas estas agencias grandes de publicidad. Era hablar de la vida, de estos profesores que tienen este toque como filosófico, este toque particular. Y era un tipo muy divertido. Yo lo respeto mucho, además, porque escribe muy bien. Más allá de que lo que él argumente, yo no lo comprenda o no lo apoye. Pero es de esta gente que te lleva a pensar que no todo chavismo es malo, como no todo opositor es bueno, como que hay mucha gente que está por encima de sus simpatías políticas. Pero ese es un tema para discutirlo en otro programa. Tú estabas hablando del índice de criminalidad, o mejor dicho, el índice de mortandad, porque es la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes, que es como se terminan estimando estas cifras, ¿no? Como lo hacen los organismos internacionales para poder comparar un país con otro, toda vez que no todos los países, obviamente, tienen el mismo número de habitantes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, bueno, vamos a sacar un índice de tantos muertos por cada 100.000 habitantes. Y nosotros, lastimosamente, estamos en el segundo lugar. Pero la semana pasada, justo la semana pasada, hablábamos de otro índice terrible, donde nosotros no estamos de segundo, sino que estamos de primero. Y tiene que ver con el índice de corrupción. Entonces tú ahí empiezas a ver cuáles son las grandes aristas del problema. Venezuela tiene el sitial número uno en corrupción a nivel mundial. ¿Y esto cómo se mide? Bueno, yo no estudié la ficha técnica de cómo midieron esto los organismos internacionales, pero probablemente tiene que ver con el tema de la transparencia a la hora de rendición de cuentas, cosa que es elemental cuando aquí se le quiere hablar a la gente de democracia. Bueno, es elemental que unas instituciones y que unos sujetos de carne y hueso, que son los que hacen vida dentro de esas instituciones, le rindan cuenta a la gente, porque ellos no están allí, como digo yo siempre, porque estemos aquí nosotros como en el antiguo régimen, que es que están allí por derecho divino y porque Dios o una entidad celestial los puso aquí para que nos domeñaran y nos mandaran a nosotros. No, ellos están allí porque supuestamente alguien eligió un presidente, que dice en este caso que es Nicolás Maduro, y él designó a una plantilla de personas para que supuestamente representaran a la gente de las instituciones y dieran cabida, dieran soluciones a las demandas ciudadanas. Entonces, no, ¿qué pasa? ¿Cuál es el meollo del asunto aquí en el fondo? Bueno, es que esa gente que está en esas instituciones no gobierna para el común. Ellos gobiernan para ellos mismos. Ellos gobiernan con arreglo a sus intereses. Ellos gobiernan priorizando su escala de necesidades. En algunos casos, esa escala de necesidades tiene que ver, por supuesto, con las necesidades económicas de llenarse los bolsillos. En otros, tiene que ver con poner a otra gente, a familiares, amigos, compadres, amiguitos, a que se llenen los bolsillos. En otra, tiene que ver con el simple hecho de satisfacer el ego de tener una plaza de poder. En otra, tiene que ver con que esa plaza de poder te garantiza a ti unas prebendas en temas judiciales, por ejemplo, para que a ti no te hagan nada y tú puedas cometer otros negocios bastante ilícitos. Tiene que ver con muchas cosas, pero en el fondo es eso, es no rendir cuentas, porque usted no gobierna para los demás, usted gobierna con arreglo a sus intereses. Entonces, ese es un problema. El otro es este. Fíjate. El otro es fingir demencia y el otro es decir, mira, ahorita montaron, ¿qué es lo que está instaurado ahorita como política de seguridad? Bueno, que volvió la OLP, porque este señor árabe que pusieron en la vicepresidencia supuestamente reactivó las OLP y los cuadrantes y todo lo demás. ¿Y cuál es el saldo? Es ese que tú acabas de leer. Bueno, pero el ministro Reverol, otro de los interesados, está sumamente molesto por El Nacional y dio una rueda de prensa hoy, donde indicó en sus críticas al diario El Nacional que el rotativo, El Nacional, está influyendo en el culto a la violencia de manera irresponsable a través de una ONG golpista. Pero por Dios, ¿cómo? Dice el ministro de Interior y Justicia que a la morgue de Bellomonte registró al menos 236 asesinatos durante el primer mes del año. Es decir, que no fueron 15. Él muestra como un éxito que hayan 236 muertos. Dice, no fueron 500. Fueron 236 nada más, como si 236 muertos por armas de fuego es cualquier cosa. Eso no lo hay en Siria en un mes. O sea, ¿qué le pasa al ministro? Entonces el tipo sale y dice, realmente en enero hubo 502 ingresos de fallecidos a Bellomonte. Para luego precisar que de ese total, 112 cayeron por armas de fuego y 124 por enfrentamiento entre bandas. Yo quiero que el ministro explique si un enfrentamiento entre bandas no es un asesinato. Y si no es el enfrentamiento entre bandas, el eufemismo que utilizan para hablar de ejecuciones extrajudiciales. Eso lo sabe toda Venezuela. Luego dicen, esa modalidad de enfrentamiento entre bandas escapa de las políticas de seguridad ciudadana. A la existencia de bandas criminales no es un tema de política de seguridad ciudadana, señor ministro. ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde estudió usted? Luego dice, durante enero la morgue admitió 59 ingresos por muerte natural. Bueno, pero el 10% de las muertes fueron muertes naturales. 18 cadáveres que presentaron politraumatismo. O sea, que si te matan a golpes, no, el AMPA te mata a golpes, no es una muerte violenta. No. Y 28 personas que perecieron en accidentes de tránsito. Y no especificó la causa de muerte de los 161 causos restantes. Es decir, un problema matemático. Hay unos muertos que no son clasificables. No son clasificables. No, los mataron los extraterrestres. Una aducción. Enfermedades infecciosas que no sabemos cuáles son. Ajá. Mal de ojo. Claro. Sabañón. Alguna cosa de esas. Pero el señor ministro, cuando habla de fallecimientos, no se preocupa por la gente a la que mataron, sino por la gente que ponen como muertos en la morgue de Bellomonte. Es decir, mientras uno se preocupa porque no lo mate un malandro, al señor ministro le preocupa la matemática. No, no fueron 500, fueron 200. Y 500 menos 20. Porque 20 se murieron de muerte natural. Y hubo 8. Y te hace regla de 3, te da 0. Y hubo 8 que tenían papera. Y entonces se les complicó la papera. Y hubo una que tenía lechina y se bañó con lechina. Por eso se murió. Este es el ministro que tenemos. Ese Reverol, acusado en los Estados Unidos de narcotráfico. Yo se de paso. No lo acuso yo. Lo acusan en los Estados Unidos. A mí no me están en problemas. Es en los Estados Unidos. Tenemos que ir al corte. Vamos al corte. Estamos en cadena. Tenemos que ir al corte. Estamos en cadena. Y ya venimos con más. Y así nos va. A ver si Daniel se calma. No, estoy calmado, estoy calmado. Se serena. Tranquilito estoy. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El día de ayer tuvimos un programa especial sobre Alfredo Maneiro y su legado. Y hablando de personas que partieron antes de tiempo a otro plano, que murieron muy temprano, tenemos que hablar también de un personaje que hemos olvidado, y es un mea culpa en este programa. Es el profesor, el doctor Luis Castro Leyva. Luis Castro Leyva es otra de esas personas brillantes que murió muy joven, murió a los 50 y tantos años de edad. Y hay un discurso memorable de Luis Castro Leyva que está, de hecho, rueda en internet y que sirvió como abreboca de una sesión especial con motivo del 23 de enero en el año 98. Última sesión, por cierto, del viejo Congreso bicameral de aquel entonces. Los temas que se tocaron, bueno, la democracia que hacía aguas, que era perfectible y necesaria, la paz, la calidad de la paz que tenía que discutirse, y el recuerdo de nuestros muertos, el legado de aquellos muertos y el irrespeto que en algún momento también se les llegó a extender. Vamos a escuchar a Luis Castro Leyva en aquella sesión especial del 23 de enero del año 98. A muchas familias se nos devolvió el 23 de enero de 1958 el sentido de nuestra vergüenza hasta entonces perdida en la dignidad de una dictadura más. Nos vino de vuelta a través del poder del sufragio y de los partidos políticos, de aquellos partidos que, conscientes de su prudencia, atentos a la inteligencia de las circunstancias, forjaron el pacto de punto fijo, la decisión política y moralmente más constructiva de toda nuestra historia, y no, como habría dicho el doctor Uslar Pietri, un festín de Baltasar o, como dicen otros, una banda de mafiosos. Fue la construcción racional del camino para pasar de un voluntarismo político sectario a la realidad de la división del poder como condición necesaria, nunca suficiente para el funcionamiento de la democracia representativa. Con claridad, el doctor Juan Carlos Rey Martínez, tal vez nuestro politólogo más prudente y perspicaz, vio en ese pacto el inicio de las posibilidades reales para el funcionamiento democrático de lo que ha dado en llamar el sistema populista de conciliación, sistema que hasta hoy nos rige. La República se hacía. Al fin su constitución política se relacionaba con una razonable idea de constitución real. Pero este logro considerable, tan difícil de alcanzar ahora, como si fuéramos locos en un empeño tan suicida como pueril, pareciera que queremos desconocer, como si Venezuela hubiese gozado de 200 años de estabilidad política bien ganada. Malaya esta confusión. Óigase bien, 148 años nos costó empezar a descubrirnos capaces de confiar en nuestras facultades para ser libres. Más de medio siglo para aprender que se puede vivir en común, porque no otra cosa es una república, sin tener que obedecer ya más al poder del silencio y a la mandonería. sin el temor a que el miedo nos prohibiese entrar y salir de nuestra voluntad para razonar con ella y así poder enseñar nuestro pensamiento. Ese espíritu del 23 de enero nos dio entonces causa para la libertad y causa de orgullo para pensar que había maneras de discernir moral y políticamente la calidad de la paz en la historia. Porque esta paz es del todo distinto. Porque permítanme decirlo con una rabia contenida, como si estuviera yo en combate, como si hoy fuera la celebración de mañana en el pasado, de aquel funesto 24 de enero de 1848, cuando asaltaron el Congreso. Imaginemos un día de amenaza, que algún tanque está por entrar a este recinto para acabarlo. Mi rabia asciende, porque también creo que combato en mí el desgano, que combato la beatería de las encuestas, la tiranía de la opinión, la ligereza del juicio del moralista de oficio o del notable estatuario, el denunciador reaccionario de vocación. Permítanme con licencia una grosería. ¿Es que acaso, carajo, no vamos a respetar algún día el significado de nuestros muertos? ¿Es que no hay manera de gritar que sí hay y tiene que hacerse patente la conciencia cívica, la diferencia moral, política que hay en forma sustantiva entre la paz de Páez, de Monagas, de Guzmán Blanco, de Crespo, de Castro y Gómez, de Pérez Jiménez y esta otra paz que comenzamos a labrarnos 40 años aquel 23 de enero de 1958? Es interesante escuchar a Castro Leyva porque ese discurso que escuchamos allí es el discurso que podría ser tranquilamente el último discurso que se dio en democracia al hablar del 23 de enero. Yo pienso que el discurso cuyo fragmento o el fragmento del discurso de Castro Leyva que acabamos de escuchar, ese discurso junto al discurso del 5 de julio del año 99 de Jorge Olavarría, constituyen el epílogo de la República, de lo que fue la República de Venezuela, de lo que fue la República, de lo que fuimos como República. Escuchamos la angustia de Luis Castro Leyva por una República que se está entregando a la muerte, por una República que se está entregando al militarismo, en una fecha como el 23 de enero, que no era otra cosa que la exaltación del civismo, de la civilidad, de la República Liberal Democrática, de la democracia como sistema y de la república como valor más allá de ser un sistema de constitución del Estado, del valor republicano, de ser en parte de una república, de tener los valores que la sustentan y de ver cómo se habían ido, cómo se disolvían dentro de la sociedad entregada en aquel momento a la adoración de unos falsos ídolos donde brillaban personajitos que se dedicaban, como él lo decía allí, a la denuncia desde el terreno reaccionario, como lo hacía personajes como José Vicente Rangel, como Alfredo Peña, como otros tantos mercenarios de la comunicación que se dedicaban a por mampuesto, no a criticar con sentido y a denunciar de forma legítima los entuertos de la corrupción que carcomía el sistema, sino que siendo ellos parte del sistema corrupto, se dedicaban a demoler a los que estaban para abrirle la puerta a los que estaban con ellos y que les iban a permitir ponerse en la yugular del sistema de reparto de la renta en Venezuela para quedarse ellos con ese reparto. Estaba hablando Castro Leyva en ese discurso de su terror a que se le diera el machete para cortar el bacalao precisamente a los que jamás en su vida habían pescado y que convirtieran al erario nacional en la fuente inagotable de financiamiento de un sistema que anulara al ciudadano y que convirtiera a la República en un recuerdo nostálgico. Eso que decía allí Castro Leyva. Y lo que el año siguiente, después del triunfo de Chávez, en el año 99, el 5 de julio del 99, desde esa misma tribuna, dijera Jorge Olavarría, está el lenguaje de la misma angustia de gente conocedora de la historia de Venezuela, de gente conocedora de lo que eran las dictaduras, de gente estudiosa además de la historia nacional, que estaba perfectamente clara de que lo que venía en Venezuela no era necesario ser profeta para darse cuenta de que la sociedad venezolana había decidido otra vez rendirse a los pies de los chafarotes que pensaban que es a través de la bota militar que se consigue el orden necesario en una república, cuando está perfectamente demostrado y nos negamos como sociedad a verlo, que la única forma de que dentro de una república haya un orden democrático y que haya libertad es que los valores que sustenten a la república no sean los antivalores que carcomieron a la república y que utilizó el chavismo para sustentar su opción política. La viveza criolla, el dame lo mío, el mojame la mano, ponme donde hay, el ponme donde haya, y toda esa cantidad de barbaridades. Eso, de eso está hecho el chavismo. Y no hay manera de que ninguna persona, yo sé que hay gente que le molesta, porque aquí hubo una buena cantidad, la clase media venezolana votó por Chávez. Con excepciones, sí, es verdad. Pero la clase media se abocó a la revolución y el abandono que hizo cierta clase media a las sutilezas de lo que caía desde el sistema de reparto de renta del chavismo, se acabó cuando se acabaron los cupos electrónicos y el cupo viajero. Aquí hay que decir las cosas como son. Aquí hay gente que es antichavista desde el momento que se acabaron los cupos Cadivi, que es cuando empezaron a decir, ay no, ya no puedo ahorrar, ya no puedo viajar, ya no tengo dólares para raspar. Ay no, que se caiga este gobierno. Y empezó el 80% contra Maduro. Esa es la realidad. Y hay que decir también, Daniel, que el haber votado por Chávez tenía que ver también con lo que tenías en la acera del frente. Hubo una élite política en este país que se decidió a taparse los ojos, a vendarse o a engraparse los oídos y a decir por la boquita, estos son los candidatos, y son los candidatos porque los partidos los eligieron y porque los partidos son impermeables y porque la democracia está lista, está consolidada y está extra consolidada. Y cuando vimos llegamos a la hora de la verdad, se demostró que aquello era una total falacia. Entonces, también hay en la enseñanza de la historia una gran enseñanza, y es esa, de una élite política que no puede enclaustrarse en torno a sí misma, una élite política que cuando los reclamos ciudadanos surgen, organizadamente, justificadamente, argumentadamente, digan que es que la gente está pidiendo más de lo que esa clase política debe dar. Pero es que la sociedad también tiene una responsabilidad, Omar. Claro. Porque el ciudadano tiene una responsabilidad. Una cosa va de la mano de la otra. Pero es que la élite política está allí porque es representante de la sociedad. Es representante de la sociedad. Porque yo te... Uno elige a su... Hoy estábamos hablando de ese caso. Cuando aquí hubo un escándalo de corrupción y de mala gestión en el municipio de Baruta, en la gestión de la alcaldesa Gloria Capriles, hubo un reclamo ciudadano tal que termina siendo electo alcalde del municipio de Baruta, un independiente apartidista, Ángel Enrique Zambrano. ¿Y qué pasó con Ángel Enrique Zambrano? La misma sociedad civil lo tuvo que sacar porque el señor parece que fue peor el remedio que la enfermedad. Uh-huh. Entonces, la sociedad tiene que reaccionar, porque si la élite política no reacciona, si la sociedad no reacciona, la élite política va a hacer lo que le dé la gana. Y se queda allí de por vida. Y los ciudadanos no podemos andar en esto, ay no, porque estos políticos no sirven para nada. No, si la sociedad no se activa, los políticos menos van a servir. Claro. Es lo que yo creo. Va de la mano. Tenemos que ir al corte comercial. Es una cosa simbiótica, la sociedad civil y sus dirigentes y su élite política, que tiene que existir como existen todas las sociedades del mundo. Vamos a ir a el corte comercial y al regreso vamos a escucharlos ustedes también. Sigue la cadena, pero nosotros seguimos aquí, por donde sea. Saludos a todos los miles ya que nos escuchan a través de rcr.tv. Ya regresamos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Muchísimos mensajes a través de todas nuestras redes. Victoria Primperán nos dice, tienes razón, Daniel, las Fuerzas Armadas tienen ahora un quinto componente, el AMPA, los PRANE, no, el sexto, el quinto es la milicia, el sexto es el AMPA. Uy, a Lobos, nos dicen que ellos deciden ir hoy cuatro pelagatos para que lo saquen a golpe y formar un show. Nos dice Irube, que siempre nos escribe, yo no sé qué hacían ustedes confinados los sábados. Confinados. A ver, ya estamos de lunes a viernes, tranquila, Irube. Nos dice Martina Fernández, Sí, que hay problemas con el audio por internet. Ya creo que ya se solucionó el problema. Uh-huh. Mirna nos dice, las muertes naturales seguro que fue por falta de medicina y el desastre de los hospitales. Eso es un buen dato. Eso es un buen dato. ¿Será que esos 161 muertos adicionales, de los cuales el ministro Reverón no dice la causa de muerte, murieron por falta de medicina? Ah, porque es una cosa fea, ¿verdad, ministro Reverón? Uh-huh. Nos dice también por acá el señor José Miguel Rengel, que la cifra de muertos en Caracas nada más no refleja el resto del país. Bueno, si es así, imagínese el desastre. Nos dice por acá nuestra amiga, a ver, no se nos quedó el mensaje por aquí, pero tenemos mucha gente también por nuestro canal en YouTube. Saludos a Freddy Salazar, que dice que Chávez y que nos trajo el siglo XX, ¿sí? Ya al siglo XXI, sí, ya por, va. Por cierto, ya te aviso. La cadena nacional de radio y televisión el día de hoy tiene que ver con el 2 de febrero como fecha, que es el día en el que asume el poder por primera vez Hugo Chávez, después de servirse de los mecanismos de la democracia para instaurar una no democracia de forma gradual, progresiva, soterrada, a veces con máscara de carnaval, pero al fin de cuentas su intención era muy clara, era acabar con la democracia. ¿Y en qué anda esta gente? En lo de siempre, porque yo me hago una gran pregunta cada vez que hay una cadena de radio y televisión. ¿Cuándo gobiernan? Todos los días celebran algo distinto. Todos los días es fecha y es ocasión para la vagancia. ¿Sabes qué están celebrando hoy? Sí. Los 18 años de la llegada al poder de Chávez. De Hugo Chávez. Pero yo les tengo que decir que hoy se cumplen 23 años de la llegada al poder de Rafael Caldera. También. Y se cumplen 28 años de la llegada al poder del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Así que como quieran verlo, bueno. Y se cumplen también 33 años de la llegada al poder de Jaime Lucinchi. Y no se cumplen 38 años de la llegada al poder de Luis Herrera, porque Luis Herrera asumió la presidencia el 12 de febrero. Y él siempre dijo, el doctor Luis Herrera Campín, cuando se cambió la fecha, dijo, bueno, a mí me deben 10 días, en cualquier momento voy y gobierno 10 días. Con aquel genio maravilloso que tenía Luis Herrera Campín. Correcto. Aquí nos dice Freddy Salazar, Carmona fue aliado de Chávez, por eso se escapó facilito. No, eso no está. Nos dice por aquí Jordi Martín, no me agradaba cómo los adecos y copellanos manejaban este país entre los 80 y los 90, pero eso de votar por golpistas jamás. Es aquí el resultado de un pueblo ignorante de la historia venezolana. Adán Burgo nos dice, un 60% del padrón electoral votó por esa gente. Nos dice Luis Gudiño, también nos señala lo relacionado al audio, ya estamos mejorándolo. Alejandro Vendaño nos pregunta por Ballesteros. Ballesteros viene mañana. No se pierdan mañana viernes de los oyentes con Ballesteros, programa especial. Con las pilas puestas. Y con las pilas puestas vamos a escuchar a los oyentes a través del 482-9750. Hay llamadas en la línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Ah, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, le habla Carla Méndez de La Candelaria. Hola, Carla, adelante. Buenas tardes. Mire, a lo que me quiero referir, primero que nada, a los que me estén escuchando, tengo 21 años de trabajo en la Asamblea Nacional, ya desde que era el Congreso Nacional. Soy bien opositora y todo el que me conoce en mi trabajo sabe que lo soy. Fui opositora cuando Congreso y me mantuve opositora cuando estuvo el chavismo ahí, no me puse camisa roja ni nada. Pero más sin embargo, hago esta aclaratoria porque como a mucha gente que escucha los programas, no, a veces no le gusta que uno le haga críticas a la oposición, yo puedo decirles una cosa. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el diputado Henry Ramos asumió la presidencia y se entrevistó con Vladimir Villegas, que él dijo que había muchas denuncias de las nóminas infladas en la Asamblea Nacional de gente reposera, de gente que tenía los servicios en su casa, atendiéndoles el hogar y las pagaba la Asamblea Nacional. Y yo, mire, yo sí que aplaudí eso, yo de que él iba a pasar oficina por oficina con las plantillas de las nóminas, viendo quiénes estaban y quiénes no estaban. Bueno, déjeme informarle que no solamente fue que eso durante ese año nunca se cumplió. Él nunca pasó por ninguna oficina, ni con plantilla, ni con nómina, ni con nada. Entonces, siguió pagando los servicios de todos los chavistas, los choferes de todos los chavistas. Y peor aún, él ahí terminó de engordar, porque entonces metió una cantidad de gente y entonces tú sabes que ahí se inventaron el chavismo una figura y que cargo provisorio, que después que la gente tenía tres contratos le daban el cargo provisorio. Pues les cuento que este señor no esperó ni a los que contrató este año, que venían de sus directores que él metió, de una vez le dieron el cargo provisorio. Entonces esas son irregularidades, como yo digo, mira, no hay deshonestidades grandes y deshonestidades pequeñas. La deshonestidad es un acto. y se comete, es un valor, la honestidad, ¿lo tienes o no lo tienes? Uh-huh. Entonces, eso a mí me ha afectado bastante, porque no puede ser que entonces los que venimos confiando en ellos de que van a traer un verdadero cambio y cometen este tipo de irregularidades y de actos que son indebidos, porque igualito eso es un robo al Estado. Uh-huh. Tú con meter gente y gente que al final, tanto que criticaron a la sinvergüenza de Cilia Flores, y allá hay un director que metió todo San José de Río Chico allí. Uh-huh. Entonces eso no debe ser. Bueno, esa es mi denuncia. Bueno, gracias. Bueno, denuncia, Carla. No tenía más sencillo. A Carla Méndez le dieron billetes, los billetes estos nuevos de 50,000. No tenía más sencillo. Bueno, en todo pero caso, me parece cambio, muy bien. Un cambio de directiva, ¿no? Me parece quizás muy sea bien corregido en la nueva directiva. Porque nosotros que conocemos lo que está ocurriendo en esa nómina de la Asamblea Nacional, sabemos que la señora Carla Méndez está hablando con la verdad. Y no digo más, porque ella ya dijo suficiente y creo que quedó perfectamente pero claro. Pero te repito, hay una nueva directiva que capaz tome los correctivos del caso. No sabemos si lo hará, está comenzando. ¿A qué llamas tú correctivos? ¿A sacar 500 y meter 600? No, a sacar a quien no hace su trabajo. ¿A sacar los 500 blancos y meter 500 amarillos? Ese no es eso no es un correctivo, ese no es el correctivo ideal. ¿Cuál sería el correctivo? Decir, no, ¿cómo hacer lo que dijo la señora? ¿Para qué necesita la Asamblea Nacional 1,000 empleados? Sopesar quién trabaja y quién no, y bueno, y que esa persona... Sería una buena para cifra. Que los que trabajen, uh-huh, además perciban salarios ajustados al desempeño laboral. Una buena pregunta. ¿Cuántos empleados tiene la Asamblea Nacional? No lo porque sé, desde no el Parlamento se habla mucho, desde la oposición, la necesidad de reducir el tamaño del Estado. Uh-huh. Yo quiero que a mí me digan cuántos trabajadores tiene la Asamblea Nacional. No lo sé. Es una buena pregunta. Vamos a ver, vamos qué a hacer nos una dice investigación. Vamos a hacer una investigación de campo. Vamos a escuchar un nuevo oyente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿cómo están, hermano? ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Andrés Catalán. Andrés, adelante. Estoy llamando aquí de Mérida. Adelante, Andrés. Bueno, por lo que yo veo, en este país no, este país no, nunca va a agarrar mínimo. Aquí nada es fiable, aquí nada es honorable, aquí nada es creíble. Vivimos una irrealidad total. ¿Hasta cuándo nosotros, si tenemos que vivir como sociedad y palpar toda la descomposición que tenemos política y económica? Uh-huh. Uno nada más ve, hoy vi la Asamblea Nacional un rato aquí por YouTube, yo no entiendo, es decir, ¿qué mundo estamos viviendo nosotros realmente? Es decir, ¿quién nos gobierna? ¿A quién nosotros podemos creerle? Es decir, todos los políticos venezolanos, todos, incluyendo los que tenemos ahora, los que tenemos en 18 años, es decir, son una pandilla de ladrones, hermano. El país lo han destruido. El país lo que ha requerido es cariño, educación, algo que se le ha negado al venezolano. Al venezolano nunca se le enseñó a querer a su país. Nunca se le enseñó a tener honorabilidad, a ser una persona decente, es decir, prudente, porque nosotros no merecemos este tipo de gobierno. Mira, yo te voy a decir algo en serio. Nosotros como venezolanos, nosotros tenemos un país maravilloso, pero estamos gobernados por puros ladrones que lo que quieren es montarse en el poder, es para seguir mintiendo, para seguir saqueando el país, porque el país jamás les ha dolido. Es que se acuerdan cuando teníamos el mismo problema con los adecos, con los copellanos, nos remitimos a los periódicos de la época, de fraude, de falco. ¿Dónde están los presos? ¿Dónde tenemos los presos? ¿Dónde está la dignidad? Es que la gente tiene memoria corta. ¿O es que acaso Ramos Alonso se olvida que él llamó la otra vez a que no fueran a elecciones legislativas? Son todos parte de esta fiesta, una fiesta de sangre del país, una fiesta de la mentira, del oprobio, de la miseria humana. Gracias. Muchas gracias, Andrés Catalán. Tenemos algunos problemas con el audio, nos reportan oyentes del canal de YouTube. De hecho, creo que está caído el canal de YouTube. En cuanto a el número de oyentes, se nos está cayendo la parece que hay un problema oyentes, sí. Hay un problema con el audio, no está saliendo correctamente por YouTube, más sí por TuneIn y por Telenavegante. Entonces estamos haciendo los arreglos allí porque debe haber alguna situación técnica, que ya será corregida por el equipo técnico de altura y de primera línea que tenemos en este momento trabajando para nosotros. Pero vamos al corte mientras tratamos de resolver estas cosas y ya venimos con la parte final de este accidentado pero interesante, y esto es Modestia Aparte, y así nos vaya, venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. tenemos de vuelta, creo que tenemos una llamada que quedó pendiente. Vamos a escucharla. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? José Gómez de Maracay. Hola, José, adelante, bienvenido. Mire, dos cositas. A Daniel le faltó lo que dijo el ministro hoy, que ustedes y nosotros somos corresponsables de la inseguridad en el país, que no solamente es Maduro. Imagínense ustedes, que yo o ustedes sean corresponsables de eso. O sea, la responsabilidad nos la achacan a nosotros. Bueno, José, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres malandro? No, yo no. Y nosotros tampoco. Entonces, con 70 años menos. Ah, bueno, imagínate tú. Entonces, otra cosa. Ajá, adelante. Mira, pregunto yo, ¿qué pasó con la partida de nacimiento? Yo creo que el Vaticano ese lo que hizo fue asignar al gobierno. Yo no sé. Y me iba a referir a la economía está dolarizada. Mira, yo soy pensionado. Si fui aquí a Maracay, en un supermercado, eso no alcanza para nada, Daniel. Nos están matando de hambre poco a poco. Solapadamente todo está dolarizado y ahora ya uno no encuentra cómo sobrevivir. Todo está entonces dolarizado. ¿Qué está haciendo la mesa de la unidad? No sabemos. Bueno, pero no te afanes tanto, José, porque por allí anda el diputado Tomás Guanipa, que él ofreció en su campaña cuando se lanzó a la Asamblea Nacional que ellos iban a dolarizar el salario. Entonces, tengamos fe. Bueno, lo que hay que tener fe. Claro, porque todo esto, como dice José, muy cierto, todo está dolarizado por la vía de los hechos, pero lo único que no está dolarizado es el salario. Eso viene. Yo no sé por qué hay tanto desespero. Hay que creerle a Guanipa. No, dicen los enviados del Vaticano que ellos no están obligando a nadie a dialogar, que ellos están instando. Pero ¿por qué el Vaticano no aprovecha que están en la mesa de diálogo? Hay que tener paciencia. ¿Por qué el Vaticano no aprovecha estando en la mesa de diálogo y nos sacan de dudas y nos dicen en qué iglesia fue bautizado Nicolás Maduro? Sería bueno. Eso sería buenísimo. La fe de bautismo, ¿verdad? Claro, la fe de bautismo para saber dónde lo bautizaron. Y ahí sacamos de dudas a un gentío. Porque yo me imagino que la iglesia Santo Niño de la Cuchilla de Cúcuta debe reposar el acta. El acta de nacimiento. Bautismal. De bautismal. Mira, antes de que nos vayamos, hay una denuncia que nos llegó hace un par de días, una denuncia ciudadana de la señora María Mendoza, quien nos escribe desde el sector de Los Rosales, aquí, en la eso es la parroquia, creo que es Santa Rosalía, creo que es eso. La Escuela de Artes y Oficios del cementerio, ubicada en Los Rosales, a una cuadra de la Plaza Tiuna, no llega el agua desde hace 3 meses. Esta escuela tiene una capacidad instalada de 800 personas aproximadamente. Y a veces suspenden las clases porque no llega ni una gota del agua. ¿Qué hicieron las personas de la escuela? Bueno, lógicamente fueron Hidrocapital para plantear o pedir que se le diese una solución al problema. Se ha ido Hidrocapital de Los Rosales a la sucursal del Paraíso, a la de la Avenida Casanova, y no hay respuesta. 3 meses sin agua. Agradecemos tomar en cuenta esta información y nos urge que manden una cuadrilla a inspeccionar. Repito, el sitio, porque seguro que hay gente del gobierno y seguro que hay gente de Hidrocapital escuchando este programa. La Escuela de Artes y Oficios del Cementerio, que está en Los Rosales, a una cuadrita nada más de la Plaza Tiuna. Piden que haya una cuadrilla que vaya para allá e inspeccione las instalaciones. No hay agua de hace 3 meses. Esto lo denuncia la señora María Mendoza, cédula de identidad 20.363.521. Aquí tenemos los últimos mensajes por el día de hoy. Morela Montilva nos dice, sencillamente excelente, gracias a la trabajadora de la Asamblea Nacional por ser tan honesta. Nos dice por acá también, bueno, muchas quejas porque se nos cayó, sí. Lamentablemente se nos cayó la página de YouTube. Tienen que volver a entrar, que ya en efecto estamos en minutos, estaremos al aire de nuevo. Este programa, díganle a todo el que usted sepa que se perdió el programa hoy, este programa es retransmitido esta noche a las 10 de la noche. Y en horario adulto. En horario adulto. Porque como Daniel habla de pornografía y esa, hay que ponerlo a las 10 de la noche. Y además de eso, en lacabilla.com están todos los audios de este programa. Entra allí en lacabilla.com y podrás escuchar todos los programas de allá. Así nos va sin ningún problema. Gracias a Silvio Castiglione, Martina Fernández, Francisco Ruiz Gallardo, a Luz de Díaz, a Carlos Eduardo, a Irube López, a Morela Montilva. Ajá. A Miriam Navarro, a Flor Brando, a Andrés, a todos los que nos reportan su sintonía, a Mari desde España, ajá, que nos dice, tiene razón, las Fuerzas Armadas quedaron para cambiarle los pañales a los nietos de Maduro. Ay, terrible. ¿El Maduro tiene nietos? Sí. ¿El abuelo? No, creo que sí. Sí. Creo que sí, creo que sí. Maduro no, el bueno, hijo de... ¿Nicolásito tiene hijo ya? No lo sé. Mira, yo no sé, yo creo que no. Estoy dudando eso. Silvia sí, es abuela y es tía. Ajá. Sobre todo tiene unos sobrinos muy, muy... Más importante es que es tía. Unos sobrinos muy hacendosos. Sí, muy buena. Como dirían por ahí, muy encumbrados en la vida. Muy buena nota. Mira, antes de despedir, saludos también a Alejandro, que nos lo conseguimos mientras estábamos allí en el Sapore de la Nona. Alejandro, con, la Avenida Victoria. Que estaba con sus niños, se nos acercó muy afectuosamente a saludarnos, que siempre está en sintonía. Un gran abrazo a Alejandro, la Avenida Victoria. Ya nos vamos porque viene Conexión 750. Gracias por estar allí y les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.